Te lo juro, Mike Jagger. No quiero dar las gracias de verdad, de todo corazón, por estar esta noche aquí. Qué pedazo de vista tengo. Vamos a intentar hacerles el mejor concierto, que nos salga del alma, que nos permitan los nervios y el que quieran ustedes. Va por ustedes. Va por ustedes. Hola, gracias. Por atardecer de madrugada, una mirada de mujer. Dime Buenos Aires, este yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós, y que le dedico a ese personaje que cantó. Mi recuerdo suavecito. Pero se irá, pero se irá, pero se irá. Aquella sensación llega, llega soledad. Déjame soñar con tu amargo de a poquito. Yo tengo castizo el corazón. Aires que voló de un espejo frío, de un árbol que estimula amor, dando vida a un libro de corrientes nada en el calor. Que callejones frío tiene Buenos Aires, un cariño que era mío. De Buenos Aires que sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós. A este personaje que cantó. Quema, quema, tú no te quemas, amigo. Buenos Aires me dolió, pienso tanto en ti, mi recuerdo ya no quito. Pero si la ya lo verás, te irá. Déjame.

creer. Y existe gente que nunca llega a conocer, aunque lo espere. Hay un universo de pequeñas cosas que solo se despiertan cuando tú las nombras. Todo lo que es bello está esperando tu mirada, una caricia que sin ti se me regala. Sobre tu cabeza, si las otras. Hay atardeceres que no acaban de ponerse. Hay un mar entero resumiéndose en tu boca. Si yo te juro, mira a mí, que puedo hacer de tu universo para ti uno bien. Y tú me juras, mira a mí, que puede ser. Tú y yo y el cielo, el cielo, el cielo, aquel. Si yo te juro, mira a mí, que puede ser. En los rincones donde el amor es cumplido. Me está esperando ella de una nube a otra. No hay una promesa que resista aquellas dudas. No hay una caricia que le pueda aquellas dudas. Si yo me juro, vida mía, que puedo hacer de tu universo. Donde el amor esconde. Hay estrellas que brillan por ahí, lo sé. Existen sitios que nunca pude conocer. Por eso ven a ver conmigo el sol aquel. De plata salpicándonos los mares, de plata salpicándonos los mares, de pequeñas cosas. Nunca está jugando de vacaciones, pero te da verdad que tan romántico es eso, como la publicidad, con esas playas de la foto. Mi marido está durmiendo, todo sigue como siempre, solamente que no está bien tiempo. Sale tan bien, es que no te muevas hace tanto que te fuiste. No te irás a enamorar a mí. Todo me diste, por favor, cuando pueda te amarme. En soledad y fuego, no nos llevamos bien. Te paso el día planeando. Que te cuide mucho, me prometes que lo harás.